Acá estamos nuevamente y nos vamos para Córdoba. Así es, el bondi se dirige a Córdoba. Ya llegamos, allí estamos comunicados ya con Darío Ávila, como lo dijimos hace apenas unos momentos. Abogado de Madrid y Ituzaingó y otras causas también conexas con esto de la fumigación, otros asuntos de la fumigación. ¿Por qué estamos comunicados con él? Porque hubo un encuentro, el séptimo encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, y él estuvo allí. Buenas noches, Darío Ávila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por llamar y un gusto poder charlar nuevamente con ustedes. No, el gusto es nuestro. Es nuestro, sí. Bueno, estuviste allí este fin de semana, 13 y 14, hubo esta actividad en Trenquelauquen. Una actividad que, además de esa localidad puntual, hubo una docena y media de otras localidades de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. ¿Qué nos puedes contar? ¿Alguna cosa que para vos haya sido trascendental de este encuentro? Sí, mira, antes que nada, el nivel de participación, la verdad que me vine altamente gratificada al ver el nivel de participación, más de 200 personas que estuvieron allí, de muchos sectores de la provincia y de provincias vecinas, gente de Entre Ríos, gente de La Pampa, de Santa Fe. Así que, bueno, primero destacar eso, el esfuerzo que la gente hace para poder asistir a este tipo de convocatoria, la verdad que es altamente destacable. Y segundo, además del el nivel de participación, el interés puesto de manifiesto en esta actividad, es decir, además de haber una charla sobre agroecología y una charla a nivel sanitario que estuvo a cargo de Medardo Ávila Vázquez, en el cual, digamos, dio algunas referencias respecto a lo que él nos tiene bastante habituado en este tipo de reuniones, que es mostrar el nivel de impacto en salud que están produciendo los agrotóxicos. Tuvo interesante las comisiones, es decir, se han formado 5 o 6 comisiones, de la cual la gente elegía de acuerdo a su nivel de interés en cuál de ellas comisiones participar. Tuve el placer de poder participar en una de esas mesas junto a un colega de allí, Fernando Cavaleiro, que es la mesa de legales. Después hubo mesas sobre escuelas fumigadas, otra mesa sobre biodiversidad. Sí, interesante. Y bueno, el eje central de y la mayor preocupación y lo que más atención concitó sobre el tema, evidentemente en todas las mesas, hubo una referencia ineludible, que es el tema este que nos tiene altamente preocupado, que es el proyecto de ley que tiene media sanción allí en la provincia de Buenos Aires, esta iniciativa que ha presentado el legislador Paul Areco, y que, bueno, de alguna forma contempla esta posibilidad de reducir el nivel de protección de la salud en los vecinos al permitir fumigaciones a distancias tan cercanas de la población como es en el caso de los 10 metros. Así que eso, ese proyecto de ley es la que se ha llevado prácticamente la atención. Y bueno, a partir de allí del gran debate y la discusión que nos dimos, en breve estaremos evidentemente socializando y poniendo en conocimiento un comunicado muy crítico respecto de ese proyecto de ley. Claro. Como anticipo, tal vez ustedes lo vayan a tratar en ese comunicado. Resulta no solo inadmisible, sino que resulta extraño incluso el proyecto de ley, pensando en que será constitucional. No, sí, absolutamente. El proyecto es ampliamente criticable, es criminal. Admitir la posibilidad de que se pueda seguir fumigando en cercanía de la población es absolutamente inconstitucional desde su origen, no solamente porque no ha respetado los mecanismos internos de participación, no se ha permitido la participación de la ciudadanía, es decir, hay un montón de vicios de procedimiento en cuanto a la forma en que se viene abordando este proyecto de ley, sino que también el contenido intrínseco que lleva el propio proyecto, que desconoce absolutamente todo lo que desde hace varios tiempos las ciudadanías que están sufriendo en cercanía con los campos que se fumigan con soja, los impactos en salud. Nosotros en Córdoba hemos llevado a cabo un juicio histórico y hemos podido mostrar la forma en que los agrotóxicos impactan sobre la salud, provocando enfermedades graves. Uh-huh. Hay estudios epidemiológicos, hay trabajo científico, hay publicaciones de las universidades nacionales, hay estudios que demuestran lo incontrolable de la fumigación y cómo distintos factores climáticos hacen que las fumigaciones sean absolutamente incontrolables, de manera que se lleva puesto este proyecto un fallo trascendental de ahí de Buenos Aires, el máximo organismo, el Tribunal Superior de allí, en una causa concretamente ha establecido que la distancia mínima y razonable a la cual la población no puede estar expuesta es de 1000 metros, y aquí, sin ningún tipo de argumento técnico ni científico que avale esa posición, de manera absolutamente criminal y demencial, este autor de este proyecto plantea la posibilidad de permitir la fumigación hasta una distancia irrisoria de 10 metros de la población. Claro. Así que eso para nosotros es altamente grave. Hay un informe del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que habla del nivel de impacto en salud, sobre todo en la zona norte, en la zona que en la que más intensamente se lleva a cabo este modelo agroindustrial aquí en provincia de Buenos Aires, que da cuenta ya de ese nivel de impacto. Así que reducir ese nivel de protección que existe hoy en la normativa provincial vigente es francamente lapidario. Así que vamos a ser muy implacables con este proyecto, y de hecho ya hemos hecho una presentación desde todos los colectivos que hemos participado en este séptimo encuentro en Trenquelauquen, hemos elaborado un documento y hemos hecho una presentación formal al presidente de allí de la legislatura. Ajá. Pidiendo, haciendo una serie de consideraciones en relación a este proyecto, con una mirada absolutamente crítica desde el punto de vista técnico, científico y demás, y pidiendo concretamente que se dé participación a la ciudadanía en el debate, habilitando instancias de discusión y todo lo demás. Así que, bueno, estaremos muy atentos a cuál va a ser el desarrollo de en el tratamiento de este proyecto de ley concretamente. Sí, sí, yo entiendo que haya una gran indignación con Colareco, pero si no me equivoco ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, o sea que hay otros detrás, sí. ¿No? Sí, de todas maneras, hoy o ayer, si no me equivoco, intención de tratar el proyecto sobre tabla. Esa decisión, a raíz de la fuerte presión que empezó a darse en la opinión pública, vimos que se ha retrocedido en esa decisión, y ha habido en último momento un interés de girar ese proyecto a otras comisiones, como es la Comisión de Asuntos Institucionales, Agrarios y no me acuerdo qué más. Nosotros Ajá. vamos a pedir que también la Comisión de Salud, por supuesto, tenga participación en ese debate. Sí, claro. Estamos muy atentos, los vecinos de allí, de la provincia de Buenos Aires, también están muy atentos, se han movilizado hacia la legislatura, así que estamos levantando firmas, estamos sumando adhesiones a esa presentación. Es decir, vamos a hacer todo lo que esté de nuestro alcance, toda la presión, y vamos a utilizar todos los mecanismos y las herramientas que la ley y la Constitución nos da como ciudadanos para de una vez por todas impedir de que esta sanción llegue a su resultado final, que es lo que está queriendo el agronegocio. Sí. Hoy fuertemente instalado en este gobierno, ¿no? Sí, correcto. Te hago una pregunta fuera de programa. Sí. Acá ustedes hicieron hace un año prácticamente una... Le demandaron al SENASA que les entregue los estudios científicos en los sí. cuales se basó la aceptación de este modelo. ¿Qué respuesta han tenido? Nosotros, en principio, la respuesta no fue una respuesta directa, sino que fue una respuesta encubierta al reclamo. Nosotros hicimos un reclamo principal, que era pedir que se pusiera en funcionamiento un mecanismo previsto en la legislación del SENASA, que se llama de análisis de riesgo para el caso de glifosato, sí. con la idea de que se discutiera la reclasificación y que se lograra la prohibición para toda la Argentina, en razón de que existen no solamente evidencias, sino que hay un informe de la IARC, que es el Instituto Nacional Internacional del Cáncer, que lo ha reclasificado como probable cancerígeno. En base a ese informe hemos pedido que se prohíba en la Argentina, y que para llegar a esa instancia se tiene que llevar a cabo un mecanismo administrativo, que es de análisis de riesgo. Uh-huh. El SENASA nos rechazó ese pedido y hemos ido por ello a la justicia, pidiendo a la justicia que obligue al SENASA a la reapertura de ese mecanismo. Pero para poder llegar a una discusión fundada y técnica sobre ello, requerimos al SENASA, como bien lo señalas vos, de que nos dé esa información, es decir, que nos dé, nos facilite cuáles son los estudios que se ha basado el SENASA para probar los transgénicos y el glifosato, concretamente en la Argentina. Y bueno, en dos líneas, el SENASA nos ha denegado esa posibilidad y nos ha dicho que esa información no es accesible, que está protegida por la confidencialidad. Y bueno, hemos apelado a esa decisión porque entendemos que un estudio de esta naturaleza, que se refiere concretamente a una actividad que ha sido aprobada por el Estado y que estamos viendo que está impactando sobre la salud y la vida, no puede ser de alguna forma protegida o encorsetada con este argumento de la confidencialidad. Así que nosotros hemos apelado a esa decisión del SENASA y estamos esperando que la justicia decida, haciendo lugar a este reclamo, y se nos facilite una vez por todas esos estudios. Darío Ávila, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por brindarnos esta posibilidad, este espacio para poder expresar cuáles son nuestras preocupaciones, y bueno, seguimos en contacto para cuando ustedes lo dispongan. Un abrazo a todos ustedes. Seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, lo dicho, Darío Ávila es abogado, así cordobés, como solamente hablando ahí ya nomás uno se da cuenta, uh-huh. Y está metido en todos estos temas. Tengo una perlita. En el mismo momento, por allá por abril, cuando el SENASA rechaza entregar estos informes, tal como lo piden, ¿quiénes son ellos? Porque no lo dijimos, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y FESPROSA. En este caso, Darío Ávila está representando a FESPROSA y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, exigiendo esta información, ¿verdad? Bueno, y el SENASA, bueno, casi simultáneamente con ese rechazo, decide prohibir dos pesticidas tóxicos para los humanos. Uh-huh. Vamos a entrarle. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, dispuso a través de la resolución número tal prohibir la elaboración, importación y fraccionamiento de formulaciones de insecticidas realizados con metilacinfos y metamidofos a partir del 1 de julio de 2016. Estábamos en abril. Ya el hecho de que encuentre que hay dos grupos de insecticidas que son que afectan a la salud humana y que por lo tanto deben ser prohibidos, y prohibirlos a partir de dos meses después, ya me parece llamativo, ¿no? Uh-huh. Pero eso no queda ahí, porque dentro de su resolución le permite a las empresas poder utilizarlo, poder utilizar el stock que posean hasta el 31 de marzo de 2017. Es exactamente lo mismo que se hizo con el 2,4-D. Y las consecuencias, recordemos, de eso fue pibes muertos, ¿no? Al lado de las tomateras. Así que, para recordárselo a esta gente que está hoy en el SENASA, y recordar también que, bueno, no todo es nuevo en el SENASA, ¿no? Dillon, que está ahora en el SENASA, fue el segundo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno anterior. Vamos a un tema musical.